Colegio Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Esto es una muestra de la evolución creativa, la evolución de la búsqueda creativa que empezó a mostrar Toc Toc en su cuarto disco. Este es el cuarto disco, sí. donde una cosa que es interesante, si podemos poner el comienzo del tema, escucha, hay 13 segundos de lo que para la industria sería silencio, en realidad es el sonido del trémolo de un amplificador Vox AC30 hasta que se escucha lo que cualquier persona llamaría música. A ver, ¿pero no? Es una declaración de principios, o sea, te están diciendo al comienzo, acá va a haber espacio, uh-huh, va a haber dinámica, y ya te lo están marcando ahí. Sí. ¿Es el primer tema del disco? Es el primer tema del disco. Así, no, algo que en la actualidad cualquiera con una computadora lo primero que hace es borrar esa parte y eliminarla, sí, que empiece, ¿no? Sí. Es como un... Sí, sí, sí. Y bueno, y a mí me gustaría poner el track donde están algunas de las influencias estéticas de ellos, que digamos, si vos conocés los discos, vas a escuchar esto y vas a entender un poco de dónde viene, y no solo es una cuestión de sonido, sino de una actitud en la búsqueda. Uh-huh. ¿Está sonando ahí? Empezó a sonar. Esto es Duke Ellington y Coltrane, In a Sentimental Mood. Esto es Coltrane, se llama The Drum Thing, es del año 64, es Elvin Jones en batería.